Collins al saxofón. Músicas que exclusivamente aparecen en Radio Andalucía Información. Escuchen esto. Al final de una nueva era en nuestra producción. Bloom. Así se llama el disco. Ella es Cindy Bradley.